Capítulo 26. Estaba sorprendida por la facilidad con la que me deslicé a través de la negra membrana. Me quedé totalmente entumecida por el frío que me helaba hasta el tuétano. Mi cerebro emitió una orden para que jadeara. Mi cuerpo no lograba acatarla. Estaba cubierta de pies a cabeza con una fina capa de hielo brillante. Esta se agrietaba al dar un paso. Llegaba hasta los pies y al instante volvía a cubrirme. ¿Cómo se suponía que iba a respirar aquí? ¿Cómo respiraba la concubina? El hielo me recubría el interior de nariz, boca, lengua y dientes, hasta llegar al fondo de los pulmones. Todas las partes de mi cuerpo que necesitaba para procesar el aire estaban revestidas de una capa impenetrable. Me tambaleé hacia atrás, buscando el otro lado del espejo, que era de color blanco y donde había luz y oxígeno. Estaba tan fría que apenas podía moverme. Por un momento, no estuve segura de poder regresar al otro lado del espejo. Tuve miedo de que pudiese morir en el dormitorio del rey Anseli y se repitiera así la historia, solo que esta vez no dejaría ninguna nota. Cuando finalmente me deslicé a través de la oscura membrana, me golpeó en la cara una ola de calor, como si saliera de un horno caliente y tropecé. Salí volando por la habitación y me estrellé contra la pared. La concubina, tendida sobre la alfombra, no me prestó la más mínima atención. Aspiré el aire con avaricia. ¿Dónde estaba Jericho? ¿Podía respirar en el otro lado? ¿Él necesitaba respirar o ese era su medio natural? Volví a mirar el espejo, esperando verle moviéndose en el otro lado y frunciendo el ceño por haberle obligado a revelar su verdadera identidad. Me tambaleé y casi caí al suelo. Estaba segura de que tenía razón. Barrons estaba derrumbado en el suelo, en el límite de luz y oscuridad, en el lado blanco de la habitación. Solamente dos en toda la existencia podrían alguna vez viajar a través de ese espejo: el rey Anseli y su concubina. Me había dicho Darrock. Cualquier otro que lo toque morirá al instante, aunque sea Fae. Jericho. Corrí hacia él, lo arrastré fuera del espejo y caí al suelo junto a él. Le di la vuelta. No respiraba. Estaba muerto. Otra vez. Me quedé mirándolo fijamente. Examiné la oscuridad del espejo. El espejo no me había matado a mí, pero sí le había matado a él. No me gustaba ni un ápice lo que eso significaba. Eso significaba que yo era la concubina de verdad. También significaba que Jericho no era mi rey. Ahora. La orden era enorme e irresistible. Era la voz a la enésima potencia. Quería quedarme con Jericho. No me podría haber quedado incluso si mi vida hubiese dependido de eso. Y estaba bastante segura de que así era. No puedo respirar allí. Tú no vives en ese lado del espejo. Te alteran las expectativas. Renuncia a respirar. Es el miedo y no el hecho lo que te lo impide. ¿Era eso posible? No me lo tragaba, pero al parecer no importaba si lo creía o no, porque mis manos me estaban empujando hacia arriba y mis pies me llevaban directamente al oscuro espejo. «Jericho», grité mientras me sentía obligada a alejarme. Detestaba esto, detestaba todo lo relacionado con esto. Yo era la concubina, pero Jericho no era el rey, y no podía enfrentarme a eso. Aunque tampoco es que estuviese segura de cuán bien hubiese podido asumirlo si él hubiera sido el rey. Ahora me convocaban a un lugar donde no podía respirar, donde en realidad no vivía según lo que decía mi incorpóreo torturador, y no tenía más remedio que dejarlo ahí muerto. Otra vez, solo. De pronto no tuve ningún deseo de aprender nada más de mí. Esto me bastaba. Para empezar, me sabía fatal haberme empeñado tanto en saberlo todo. Él tenía razón. ¿Acaso no la tenía siempre? Había cosas que no hacía falta saber. No pienso hacerlo. No voy a jugar a tus jueguecitos, sean los que sean, y quien quiera que seas tú. Voy a volver a mi vida. Es decir, la vida de Mac, aclaré. No hubo respuesta. Solo un tirón inexorable hacia la oscuridad. De nuevo, era el títere de un titiritero invisible. No tenía elección. Me estaban arrastrando, y no podía hacer nada al respecto. Luchando, apretando los dientes y resistiéndome a cada paso, sorteé el cadáver de Jericho y crucé el espejo contra mi voluntad.